Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esto es la yenga que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Bailaremos sin descanso, sin temas. Y no hace falta que aprender la música. Adelante y detrás y venga ya. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y detrás.